como siempre, y encantado de estar aquí un domingo más. Pues sí, David, estás en tu casa, así que tú siéntete cómodo y dinos, ¿qué nos has traído hoy? Bueno, hoy os vengo a hablar del caso de las 6 de la Suiza. El caso de las 6 de la Suiza es un conflicto sindical, el cual, bueno, pues en julio del 2024 salió la sentencia por la cual se condenaba a 6 compañeras de CNT Gijón a penas de cárcel de 3 años y medio cada una y una multa de más de 125.000 euros por un conflicto laboral con la pastelería La Suiza de Gijón. Para los que no sepan lo que es el caso de las 6 de la Suiza, que bueno, ahora hablaremos en profundidad y luego dejaremos unos audios para que la gente sepa, ¿no? Es un tema que se tiene que saber y que, bueno, pues es bastante injusto y sangrante. Todo empieza en 2017 cuando una trabajadora de la pastelería La Suiza denuncia al dueño por acoso laboral y sexual. De ahí empieza la mediación, el intento de mediación por parte del sindicato. Ella acude al sindicato CNT, el sindicato se pone en contacto con este empresario, intenta mediar en un conflicto como suele hacer el sindicato con cualquier conflicto sindical con una empresa. La negativa del empresario hace que, bueno, se recurra lógicamente al siguiente paso, que es simplemente la concentración frente al establecimiento, de forma pacífica, autorizada siempre por delegación de gobierno y con conocimiento de causa de delegación de gobierno, que en aquel momento además era del Partido Popular. Esto estamos hablando del 2017, no estamos hablando de antes de ayer. Esto, lógicamente, es un proceso largo. Ya sabemos que la ley lleva sus tiempos y son procesos largos que hasta que sale la condena, pues bueno, pasar, pues como este caso, como 7, 8 años, ¿no? Entonces se ha pasado por varios juzgados, ¿no?, hasta llegar al Tribunal Supremo, que digamos es el que ha ratificado, julio del 2024 ratificó la condena, ¿no? Todavía se puede recurrir a Europa, ¿no? Y el último paso que queda ya para evitar que entren en la cárcel sería recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me imagino que son la última esperanza, ¿no?, que tenemos para que, pues bueno, estas 6 compañeras no entren en prisión. Esto forma parte de un contexto de represión a los movimientos políticos y al derecho de manifestación, para coartar la libertad sindical también, y bueno, también en general desde la ley Mordaza de el derecho a la manifestación. Tenemos un caso muy similar, aunque no sindical, de los 6 de Zaragoza, que se ha venido a llamar, que fueron 6 antifascistas detenidos que manifestándose en contra de un mitin de Vox en Zaragoza hace unos años, que acaba de cumplir el primer año en prisión, 4 de ellos, y también fueron condenados estas personas a 7 años de cárcel, ¿verdad? Y bueno, se suman a otras condenas que ha habido contra el SAT, por ejemplo, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y otras condenas, ¿verdad? Os relato un poco en palabras de la secretaria general de CNT. Pues no se puede permitir que se nos acuse de delitos por practicar simple y llanamente las tácticas y las maneras de trabajar del sindicalismo. La actividad sindical nunca debe ser considerada delito. Si entendemos que la acción sindical es un derecho fundamental, según el artículo 28 de la Constitución, no podemos dejar de hacer sindicalismo aunque se haya dictado esta sentencia. Sin sindicalismo, la clase trabajadora no tiene manera de hacer cumplir sus derechos. No debemos olvidar que gracias a las denuncias y reivindicaciones de las sindicalistas a lo largo de la historia se han conseguido mejoras y derechos laborales. Tenemos aquí a nuestra gatita Momo. Bueno, aquí está. Que quiere también quiere participar en el podcast. Y también está muy enfadada con el caso de las 6 de la Suiza. Le parece también muy injusto. Hombre, por supuesto, es que los gatetes también están... Hombre, son muy listos. Saben, de power. Ya te digo. Y saben latín. Bueno, hay que recordar que gracias a las luchas sindicales, por mucho que los sindicatos estén denostados, que la gente hable, es que no vale para nada, es que son... Bueno, en fin, hay sindicatos y sindicatos, pero gracias a la huelga de la canadiense en el mil,